Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. En Línea Noticias, junto a Gabriel Esmalio, vamos a hablar de economía en este momento de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen miércoles para todos. ¿Cómo andamos, Jorge? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Arrancando la semana en lo que sería la columna económica. Exactamente. ¿Mm? Con lo cual tenemos algunos temas del fin de semana. A ver. Por ejemplo, como siempre hacemos normalmente luego de un fin de semana largo, damos algunos numeritos de lo que ha pasado. El movimiento durante el fin de semana largo este que acaba de terminar, del 12 al 15 de agosto, fue un movimiento muy tranquilo. La actividad comercial en general estuvo escasa y de acuerdo a datos oficiales de CAME, ¿sí?, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hubo una caída del 10,5% en las ventas. ¿Sí? Entre el viernes 12 y el lunes 15 de agosto, escucha esto. A ver. ¿Sabes cuántos turistas se movilizaron? A ver. 580.000. 580.000. A ver, yo espero a tu memoria. No, está muy, muy lejos, hasta inclusive de lo que leí que dijo el gobierno. No, pero, y además otra cosa, está muy lejos de ese millón que se movilizaba siempre los fines de semana largos, que era habitual. Sí. Nosotros siempre hablábamos de 1 millón de argentinos. ¿Sí? A veces un poquito menos, 900 y a veces un poquito más, 1.200.000, que se movilizaban durante los fines de semana largo. Claro. La realidad es que este fin de semana, 580.000. Bien. Se gastó en las principales ciudades turísticas donde se hacen estas mediciones, que son 40, 959 millones. Uh-huh. Sí, es cierto, hay algunas que otras explicaciones, dicen que el feriado este que conmemora San Martín suele ser uno de los más tranquilos del año, pero la realidad es que este 2016 estuvo por debajo del 2015, uh-huh, indudablemente. Uh-huh. Inclusive, en la cantidad de gente que se movilizó, no solamente eso, sino también en lo que se gastó. Claro. ¿Sabes cuánto fue el gasto promedio? No. 590 pesos. ¿Por día? Por día, por persona. Por día, por persona. Nada. Nada. Exacto. ¿Qué son 590 Exacto. pesos? Nada, no compras. Entonces, nada con 590 pesos. Indudablemente, no solamente se movilizó menos gente, uh-huh, sino que la gente que se movilizó, uh-huh, fue para, como decís, no gastó nada. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿qué pasó? Bueno, entonces, dice, mira, primero tratan de viajar a lugares donde tienen familiares, donde tienen amigos, y de esa forma ahorrar alojamiento. Uh-huh. Y a su vez, se hace, es muy notorio el tema de la comida, los cambios de hábitos en las comidas, porque uno de los rubros más afectado también ha sido el de los restaurantes. Claro. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Bien. Sí, el fin de semana, el sábado, le puedo decir, era complicado conseguir un lugar para comer en Olavarría. Olavarriense que no se movilizaron en ese caso. Exacto. Y muchos visitantes por la carrera de motocross provincial. Ajá, ¿eh? Ajá. Que vinieron a Olavarría, son 140 equipos, hay que darle de comer a 140 equipos que movilizan 3-4 personas cada uno. Bárbaro. Le digo como dato, porque salimos a buscar y tuvimos que caminar bastante. Seguimos, vamos. Ya hay datos de julio, durante julio la venta de los productos de la canasta básica, ¿sí? O sea, lo que nosotros necesitamos sí o sí para vivir, sufrieron la sexta baja consecutiva del año, ¿sí?, con un retroceso de casi el 4%, pero se ve una cosa, Jorge, uh-huh, en unidades, ¿eh? Claro, está claro, ¿no? Claro. No en plata, en unidades. En este contexto, julio es el segundo mes consecutivo, si querés, y vamos a dar algo bueno, uh-huh, con una desaceleración en el ritmo de la caída. Ajá. ¿Por qué? Porque en junio, sí, en mayo, perdón, la caída fue del 7, casi un 8%. En junio fue del 6,4, casi un 7. Y ahora estamos hablando de un 4. Uh-huh. Entonces, lo que podemos decir es que si bien nos seguimos cayendo, la velocidad de la caída no es tanto. Y nosotros en esta columna lo habíamos hablado, Jorge. ¿Te acuerdas que decíamos que las caídas tanto de la inflación como del consumo se va a tener a menguar, decíamos hace unos meses atrás, alrededor de septiembre? Uh-huh. Bueno, estamos acertando, ¿sí? Pero los datos, estos corresponden a un relevamiento que realiza la consultora Sentia sobre la base de datos aportados por, escuchá, las cadenas de supermercados, autoservicios chinos, mayoristas y las cámaras que agrupan almacenes, kioscos y pequeños autoservicios. Uh-huh. O sea, prácticamente, uh-huh, todo. Uh-huh. para que el año termine estable, es decir, ni crecimiento ni decrecimiento, cero. En lo que resta del año, el consumo debería crecer un 5,4%. Lo vemos, que me parece que el año vamos a cerrar directamente con un consumo en negativo, ¿sí? Si mantenemos nuestro pronóstico de que la tendencia tanto de la inflación como del consumo se va a tender a mesetarse en estos niveles así bajos como está. ¿Sí? No vemos el rebote de acá a fin de año. Eso es lo que estamos diciendo. Bien. Seguimos. El gobierno ha logrado cerrar una semana con buenas noticias, porque precisamente el tema de que ya la inflación empiece a bajar en la República Argentina, como ya hay algunas señales de algunas mediciones privadas para el mes de agosto. A pesar del impacto de las tarifas, donde estamos todos esperando lo que vaya a decir la justicia, que se está tomando su tiempo, luego de lo de Aranguren ayer. La realidad es, ¿por qué decimos esto? Porque de acuerdo al INDEC, la inflación de julio fue del 2%. Bastante parecido, si querés, al 2,4 de lo que se denomina la inflación Congreso. Entonces acá tenés este dato que va en relación al otro dato donde decimos precisamente, ya se empieza a frenar la velocidad con que subía la inflación. Pero lógico, porque si miramos el número del consumo de recién, nosotros estamos comprando cada vez menos. Exacto. Entonces, si ya estamos tocando los niveles más bajos de consumo históricos, porque ya menos de esto no podemos comprar, es de esperar que los precios no sigan subiendo. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, esto es así y así es simple. Lo bueno de esto, y cuando veíamos el número del 2% que marcaba el INDEC contra el 2,4 que marcaba el índice Congreso, lo bueno es que eso de que había prometido el gobierno que era sincerar el INDEC, parecería en principio que lo están cumpliendo, porque ahora el número ya no es ni el doble ni el triple como era en algún momento, ¿sí? Así que con lo cual acá estamos. Ahora sí, a pesar de esto, con los números estos oficiales del INDEC, ¿sí? Y de otras menciones, por ejemplo, la CGT también mide, a la CGT le dio más cerca del 3, ya estamos hablando de una inflación acumulada de encima del 40%. De ahí que hay, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, tuvimos paro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y donde hay otros gremios que ya están amenazando con movilizaciones, y donde hay otros gremios que ya están hablando de plantársele al gobierno para solicitarle directamente la reapertura de paritarias. ¿Sí o sí? Sí. ¿Sí? Entonces, es público eso. Por eso, aquellos gremios que cerraron por 6 meses, se van a sentar a negociar ahora, esos están en el mejor de los mundos, por decirlo de alguna forma. Ahora, aquellos que a principio de año cerraron por un año, hoy están plantados. Claro. Ahora, seguimos con otros temitas que se van relacionando. Vos sabés, Jorge, que existe lo que es la ley de movilidad jubilatoria. Sí. Salió el dato que hacen aumentos en mayo y en septiembre. ¿Cuánto van a tener de aumento los jubilados en este mes de septiembre? Un 14,16%. Estos son los aumentos por ley, ¿no? Estos son aumentos por ley, por eso la ley. Tanto el gobierno anterior como este festejaban. Sí, hemos aumentado a los jubilados. Por ley se lo tenía que aumentar, flaco. Cristina y Macri hacen exactamente lo mismo. La ley de movilidad jubilatoria. Exacto, está bien. Ahora, pero escuché algunas cosas. Hemos aumentado a los jubilados. Una ley que rige el 2008, ¿eh? Sí, por eso. Estamos, ¿no? Sí, hace 8 años. Ahora, para darle este aumento de 14,16 a los jubilados en septiembre, se toma, entre otras cosas, la variación de la inflación que hubo entre enero y junio. Claro. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, se toma la inflación que hubo entre enero y junio, ese es uno de los componentes, y con eso saco el número del aumento que te voy a dar a los jubilados. Ahora, si yo tomo los mismos números del INDEC, La variación está casi en el 30. Uh-huh. Y yo te estoy dando un 14. Uh-huh. Entonces, lógico, esto que hacíamos cuando nosotros la semana pasada decíamos, guarda que el poder de compra de los argentinos ya llevamos perdido entre un 10 y un 12% de poder de compra. ¿Por qué? Porque la inflación le está ganando a todos los aumentos de sueldo. Así de simple, muchacho. Y por eso también que hoy tenés algunos puntos de conflictividad. ¿A dónde quiero llegar? A lo que pasó ayer en el puente Porredón. ¿Sí? Obviamente nosotros repudiamos los piquetes, repudiamos los cortes de ruta, no nos gustan, no molestan, no está bien, es una pelea de pobres contra pobres, pero también ir con el carro hidrante a tirarle a los jubilados, sí, me parece que te pasaste un poquito. Sí. ¿Está? Y te vuelvo a dar el dato, la jubilación mínima va a pasar a 5.661, solamente digo, a ver... Que alguno me diga cómo hace para vivir con 5.661 pesos. ¿Sí? Imposible. ¿Da? Imposible. Ayer estaba viendo los justificativos del tarifazo de Aranguren. El tema es que están convencidos que hay que aplicar esa tarifa. Sí, totalmente. No solamente Aranguren, sino creo que el gobierno. O sea, me imagino que Macri no lo habrá mandado a Aranguren a decir lo que quiera al Congreso. Frente a todos los medios de comunicación, están convencidos de que hay que hacerlo. No sé si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero en realidad de lo que no se convencen es de que la gente no lo puede pagar. Tal cual. O sea, si vos me decís que hay jubilados que cuánto ganan... 5.661. Hay jubilados que ganan 5.661. Perdón. Eso va a pasar a ser la jubilación mínima, que dicho sea de paso, casi el 80% de jubilados ganan la mínima, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo hace ese hombre, esa mujer, para pagar 1.300 mangos de luz? ¿Cómo hace? Explícame cómo hace. ¿Cómo paga remedios? ¿De qué come? ¿Cómo vive? ¿Y gas? Y gas. Y todo lo que vos quieras. ¿Viste? Pero bueno, eso es lo que hay. Si bien el aumento es una buena noticia, cuando vos lo mirás en el contexto, no es una buena noticia en sí. Porque volvemos a repetir. En ese mismo lapso de tiempo tuviste una inflación que prácticamente duplica el aumento que tuviste. Claro. Entonces, perdés poder de compra, te guste o no te guste. Lo que también sube son las asignaciones universales por hijo y el programa de asignaciones familiares, que va a pasar de 966 a 1.103 pesos. ¿Sí? Bien, también. Bien. No quiero ser... Permitime, Jorge, que no haga ningún comentario al respecto. Repetimos, son buenas noticias, sí. Me parece que no alcanza. A eso voy yo. Exactamente. De ahí que los jubilados que estaban ayer protestando en Puerto Pueyrredón, en Capital Federal, lo que estaban pidiendo era una gratificación extra, un aumento extra. Eso es lo que estaban pidiendo. Y el gobierno le contestó con que ahora va a salir el tema de esto de arreglar los juicios y la recomposición y todo lo demás. ¿Sí? Bien, vamos. Bien, bueno, a ver. Bien. Agosto. Métale. ¿Empezamos a planificar las vacaciones, Jorge? A ver. ¿Nos vamos? Usted planifique, yo no puedo planificar. Las vacaciones en este contexto económico donde estamos diciendo que estamos perdiendo entre un 10, un 12 y hasta un 15% de poder de compra de nuestros ingresos, nuestra plata, están amenazando con convertirse en una meta inalcanzable para muchas familias en medio de esta difícil situación económica, por lo que decíamos recién. Ahora... Vamos a tirar algunos tips. Aprovechar promociones, aprovechar descuentos, no tengas ninguna duda que hay que hacerlo y hay que estar atento. ¿Sí? ¿Está? Donde vean el cartel de descuento de promociones, vamos ahí. Tenemos que empezar a considerar los destinos fuera de temporada. ¿Está? No sé si soy claro. O sea, aquellos que vamos al revés, por decirlo de alguna forma. En lugar de ir al mar en verano, dejar para ir al mar en invierno, algo así que te diga. Uh-huh. Y o irte al Caribe, que está muy, muy barato en este momento el Caribe, Jorge. Sí. Sí, pero en serio, ¿eh? Muy barato. Ahora corre riesgo que venga un huracán. Está bien. Sí, si no tuviera ningún huracán, zafá, ¿viste? Pero bueno. La realidad es que con una inflación estimada del 40% para este año, el ahorro previo incluso dejó de ser la clave a la hora de planificar. Los argentinos, de planificar las vacaciones. Hoy, muchos los argentinos, cuando hemos empezado a preguntar, optan por comprar directamente con tarjeta de crédito en cuotas para congelar precios y que la cuota se me vaya licuando con la inflación. Es decir, se perdió la costumbre de ahorrar para las vacaciones. ¿Sí? Hoy el argentino primero consume y después piensa en pagar las cuotas. En este contexto, y con un contexto de inflación, obviamente, el 40%, la recomendación es no ahorres dinero en efectivo hasta llegar al monto necesario para poder viajar. ¿Por qué? Porque si vos tenés un contexto inflacionario y te guardaste el pesito, mientras los precios siguen, ¿sí?, tu pesito vale cada vez menos. Entonces, indirectamente estás cada vez más lejos del viaje. Otra cosa es un trabajito que no muchos nos tomamos a la hora de cuando hacemos unas vacaciones. Armar un presupuesto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Sentarnos y pensarlo. Pensar las vacaciones. Y decir, en combustible vamos a gastar esto. En alojamiento vamos a gastar esto. En comida vamos a gastar esto para tener una noción de lo que nos van a costar las vacaciones. Pero a su vez, si vos después al presupuesto lo vas siguiendo, está bueno porque vos mismo te controlás. Porque si no, lo que termina pasando siempre en las vacaciones es que tenés que terminás gastando más de lo previsto. ¿Sí? Otra recomendación que podemos dar, y gracias a internet hoy, es, a ver, si nos ocurre ir de vacaciones, no sé, a Calamuchita. Hoy podemos entrar en internet y saber cuánto cuesta una pizza en Calamuchita, por ejemplo. Entonces, de esa forma, podemos tener una noción de lo que vamos a gastar, inclusive en comida. Si vos lo que vas a hacer es un viaje al exterior, y cuando digo al exterior, no me estoy refiriendo solamente al Caribe, a Europa o a Estados Unidos. Ahora está muy de moda cruzarse a Chile para hacer shopping, porque Chile quedó muy barato. Lo que hay que hacer es analizar bien el tipo de cambio, ¿sí? Y a partir de eso, fijarte si te conviene comprar esa moneda de ese país acá en Argentina o llevarte dólares, que es lo más común, y cambiarlo allá. ¿Sí? Entonces, esa cuentita la tenemos que hacer si vas a salir al exterior. Y te repito, cuando te digo el exterior, no solamente digo Europa, Estados Unidos, sino me refiero Chile, Brasil, Uruguay. Yo te diría que aquellos que estén pensando en irse al exterior, vayan pensando en un dólar a fin de año de no más de 16,50. ¿Sí? Así nomás. Barato. Sí, sí, exacto. Sí. Un dólar barato. Un dólar barato que se está quedando otra vez. ¿Sí? Y seguimos. Vuelvo a repetir, en algunas preguntas que estuvimos haciendo, hay lugares donde dijeron siempre es temporada. Entonces, a ver, explícame cómo es esto. Cataratas es siempre temporada. Bariloche es siempre temporada. Pero en otros lados no. Y si vos vas fuera de temporada, te podés llegar a ahorrar hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, estas algunas cositas para ir mirando ahora en agosto, en virtud a la próxima vacaciones que vamos a tener en el mes de que van a arrancar en diciembre. ¿Cómo venimos? Muy bien. Bueno, ¿y por qué? Porque ya cuando vos haces algunas consultas con empresas de turismo y todo, ya te empiezan a hablar de temporada flaja otra vez. Claro. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Los hogares argentinos no están pudiendo sostener el nivel de consumo, la frecuencia de compras, el volumen de lo comprado se ha contraído en todos los hogares porque no hay capacidad para incrementar el tamaño de las compras desde hace unos años atrás. ¿Sabes cuál es el rubro más afectado en la caída? ¿Cuál? Bebidas. Mira vos. ¿Sabes cuál le sigue atrás a bebidas? ¿Cuál? Lácteos. Mira vos. Y atrás, cuidado personal. ¿Sí? Entonces, esos son los rubros que más ha caído. Mientras que alimentos, infusiones, congelados y cuidado del hogar se han mantenido medianamente estables, ¿sí?, o con pequeñas caídas. El gobierno de las expectativas no está logrando el objetivo de mejorarlas ni en el ánimo de nosotros los consumidores, ni en la confianza tanto de comerciantes como industriales. Los indicadores de consumo continúan siendo en sendero negativo. La información de caída de facturación, la información de cierre de locales es cada vez más intensa. Los índices de producción industrial en el semestre registra retrocesos, como decíamos recién, en casi todos los rubros. Y este panorama le exige al gobierno, ¿sí?, un poco más de esfuerzo como para alimentar que la situación económica va a mejorar. Tiene que lograr cambiar el ánimo social, tiene que alterar la idea que este es un gobierno para ricos, ¿sí?, y que son con el mejor equipo que tiene. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Indudablemente, lo de ayer del señor Aranguren daba la impresión de todo lo contrario, Jorge. ¿Sí? Sinceramente. Entonces, cuando a vos te suben la jubilación mínima a 5.116, te llega una factura de luz de 1.000 moneditas, está en discusión qué va a pasar con el gas y todo lo demás, vos escuchás ciertas declaraciones o la forma de declarar que tienen y te vas para el lado contrario, decís, claro, este es un gobierno para ricos. A tanto, ha quedado acorralado por la crisis, ¿sí?, el ministro Aranguren, con el freno judicial que le puso la tapa a lo que sería el gas y la electricidad, que el ministro se reunió con los principales referentes de la industria petrolera y congeló el precio de la nafta por 90 días. Sí. Cuando ya tenían acordado una suba del 5% en este mes y otro 5% en noviembre. Claro. ¿Sí? Entonces, lo combino. Por otro lado, combino con las refinadoras mantener el precio interno, ¿sí?, sin muchos cambios, y de esta forma el gobierno cambia una estrategia que venía de la era de Cristina, sostenida por el gobierno de Macri, que era fijar un precio local por encima internacional. Este plan, la idea era sostener la producción aún a costa de que vos automovilista pagaras más. ¿Está? Pero ¿qué queremos decir con esto? Lo que estamos queriendo decir con esto es que, nos guste o no nos guste, el gobierno en algunas cosas nosotros vemos que se da cuenta y hace marcha atrás. Pero después, cuando te dicen que la suba del gas, así como está planteado, es de forma gradual y que 400 como primera escala está bien y después se va a seguir, volvemos a la misma. Tenemos mensajes contradictorios en materia económica, pero mientras tanto nosotros compramos cada vez menos. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos el viernes. La columna económica del contador Gabriel Esmale en Línea Noticias, a través de 89.5 del Sol. Hasta las 9 toda la información en la primera mañana de la radio. FM del Sol, 89.5.